Muy buenas a todos y bienvenidos al podcast del Corro del Mundo, episodio número 4. Siempre hemos hecho, cuando llega los días de Navidad, siempre tenemos un pequeño Belén también. Vamos a hablar hoy un poco de la Navidad. Es un tema muy adecuado a nosotros finlandeses, porque es el único país en el mundo donde vive Papá Noel. A ver, últimamente llega a Finlandia cada invierno un montón de turistas a ver el país de la Navidad y Papá Noel. Creo que me has dicho que este año es más que 500 aviones de charter a Laponia. Lo es. Aunque nosotros le llamamos Papá Noel a Joulupukki, que se traduce a el cabrio de la Navidad, sin que así lo pensemos. Vive un poco al norte del círculo polar ártico, donde ahora esta noche de las 24 horas. Yo vivo en Hämeenlinna, varios cientos de kilómetros al sur, y desde Cracovia, 2000 kilómetros más al sur, está conmigo María. Yo he celebrado muchas navidades en los barcos finlandeses y una navidad en el radio Maritima Helsinki Radio, trabajando con telegramas de Navidad y negocios de barcos finlandeses en todas las mares del mundo. ¿Conoces las Navidades de España y Bolivia con tu experiencia propia, María? Pues sí, en mi vida, que hasta ahora es 26 años de largo, he celebrado 3 Navidades fuera de la casa de mi abuela. Una en mi casa, cuando era niña, una en España y una en Bolivia, como has dicho. Y una cosa que me ha llamado la atención en España y Bolivia es que la Navidad no tiene la misma importancia que en Finlandia. Y pensándolo, yo creo que una de las razones es que en Finlandia el invierno es tan largo que la Navidad no es solo una fiesta religiosa, sino también un festejo de la luz que corta la larga oscuridad que tenemos en el norte. Por lo menos a mí me funciona así. Y la idea me resulta curiosa, ¿sabes? Porque creo que eso es justamente la razón que tenía esta fiesta de Navidad antes de llegar la religión cristiana. Cortar la oscuridad. Pero bueno, ya me he liado con ideas muy extrañas. Cuando hablamos de la Navidad aquí, nos referimos a la Nochebuena, por lo menos los niños. Pero la Navidad comienza mucho más antes. En 2006 las luces en mi ciudad se encendieron el 18 de noviembre. Cada año se encienden antes que el año pasado. No me gusta nada. Me guste o no me guste, la Navidad es hoy en día muy comercial. La economía va bastante bien en Finlandia y la gente puede gastar en la Navidad. Si tienes la suerte que el Departamento de Impuestos te haga un reintegro, lo hace el 3 de diciembre y puedes gastarlo enseguida. Y mucha gente ya lo ha gastado en regalos. Según una encuesta, cada finlandés va a comprar regalos por 310 euros. Entre los regalos más populares están los decodificadores de televisión digital y pantallas grandes, por las transmisiones de televisión van a ser solamente digitales después del agosto 2007. A nosotros, los podcasteros, nos gusta también la popularidad de reproductores de MP3. Bueno, yo tengo que decir que a mí me encanta la Navidad. Y no me importa para nada que llegue en buen tiempo. Así tengo más tiempo para disfrutar la luz que trae a la oscuridad. Pero sé que a mucha gente no le gusta. Y a mí tampoco me gusta el comercio tan extremo de los últimos años. Sin embargo, creo que cada uno puede hacer de su Navidad exactamente lo que quiera. Y nadie te fuerza a ir de compras. A mí me gusta hacer regalos. Una vez al año me parece bien pensar un poco en la gente a mi alrededor y darles un pequeño detalle. Pero que sea un detalle bien pensado, aunque no debe ser grande ni caro. En nuestra familia solamente vive de los abuelos, La Madre de Tula, o sea, tu abuela. Cada año, todos los que podemos vamos a la casa de abuela con los regalos y algo de comida. Vamos al bosque y traemos el árbol de Navidad, un abeto. A los adultos en la Navidad les gusta mucho la comida y a los niños los regalos. Usualmente el 24 de diciembre comemos al mediodía un poco de arroz con leche, con azúcar y canela o con sopa de frutas mixtas. Escondida en la comida hay una almendra que da suerte a quien se encuentra. Sí, yo creía que la almendra indicaba el próximo en casarse. Pues creo que la mayoría de las veces le ha tocado a mi hermano y vaya que nos ha hecho esperar con su matrimonio. La cena de Nochebuena la comemos bastante temprano, quizá a las 6 de la tarde. Creo que tenemos una mesa típica. Comenzamos con platos fríos y cada año hay salmón ahumado, salmón y farra crudo, salado y arenque en varios modos. También comemos rosolli, que es un plato tipo ensalada, hecho de patatas, pepinillo, zanahoria y petarraca, que es lo que le da su color burdeo. La abuela no pone arenque en el rosolli, pero también es muy común. El rosolli está cubierto con nata batida. Brindamos con vodka, que está helada en el congelador y es casi como un licor a menos 20 grados. Bebemos cerveza casera, vino tinto y tal vez leche los niños. Sinceramente, yo creo que en nuestra familia preparamos demasiada comida. Pero yo tampoco soy capaz de elegir cuál plato no cocinar para la Navidad. La mayoría de las veces, después del primer plato, ya estoy que no puedo, más de la llenura, pero bueno, hay que seguir. La carne en la mesa finlandesa es jamón, hecho en horno a 125 grados Celsius. Con el jamón hay patatas hervidas, pero las más importantes son las cazuelas. En Finlandia se cocinan varios tipos de cazuelas y hay todos en la mesa. La cazuela dulce de patatas es la que más que me gusta. También me gusta la cazuela de los nabos suecos y la cazuela de zanahorias con arroz. La cazuela de hígado me da asco y no puedo creer que así todos, casi todos le gusta tanto. A ver, si es muy rica. Mi favorito sea la cazuela de los nabos suecos, creo. Bueno, también solemos comer bacalao remojada en lejía. En los últimos años el bacalao ya ha avanzado al día de Navidad porque todos ya habían comido demasiado cuando llegábamos a él y porque las opiniones de bacalao son más divididas que en la cazuela de hígado. Se puede comer toda la noche de 24 y el día de Navidad comemos juntos otra vez. Pero ahora cada uno va a la cocina para traer su comida. Regresamos un poquito a la Nochebuena. Estará la magia de la Navidad, pero suele venir Papá Noel inmediatamente después de estar lavados los platos. Esta Navidad, como la de año pasado, Papá Noel pasará la casa sin golpear a la puerta, porque ahora no hay niños tan pequeños que crean. En España siempre fui muy popular entre los niños cuando alguien les contó que yo soy de Finlandia, de donde vive Papá Noel. Pues tu vecino me preguntaban con ojos grandes. Yo les seguía el cuento y me puse a contar historias de Papá Noel. Lo pasé muy bien y los niños me querían mucho. Así que sí, hay ventajas de ser finlandés. En la diane de Navidad la tradición es ir a la iglesia a las 6 de la madrugada, pero como muchos finlandeses con secularización, también en nuestra familia ya no vamos a la iglesia. Las tradiciones de ir a las tumbas de la familia para encender una vela e ir a la iglesia para cantar villancicos antes de la Navidad son muy vivas y están aumentando. ¿Sabes? Cuando lo dices, casi me dan ganas de despertar temprano el día de la Navidad e ir a la iglesia de pueblo de mi abuela. Es que hoy día, aquí en Cracovia, me he ido a una misa a las 6:30 de la mañana. Una misa católica y en Finlandia somos protestantes. Ha sido muy interesante. Y a ver si lo haga este año en Finlandia también. Aunque no soy muy religiosa, una vez al año en la iglesia no te hace daño. Además, la iglesia del pueblo de mi abuela es muy bonita y debe haber un ambiente muy especial tan temprano por la mañana. Ojalá que haya una misa, porque tampoco estoy segura, ya que creo que la mayoría de la gente pasa de la tradición. Pero este año veremos, lo prometo. El día de Navidad es el día de la familia, pero el día de San Esteban es el día a ver amigos. En los tiempos pasados, las visitas se hacían en caballo, hoy en día en coche. Pues para mí la Navidad siempre ha sido un tiempo de cuando está toda la familia reunida. Y más que nada estamos yo, mi hermano y nuestras dos primas. El año pasado intenté animarles que hagamos juntos un pequeño pieza de teatro muy típico de la Navidad en Finlandia, Tiernapojat. Es la historia del nacimiento de Jesús y se canta casi toda la obrita entera. Debe ser, no sé, de unos 15 minutos, creo. Lo sé de memoria todas las canciones y me encantan. Pero los muy sosos no querían hacerlo conmigo. A ver si este año. ¿Encuentras una canción de tierna pues, que puedes concluir en este podcast, papá? Ya lo intenté, pero no pude encontrarlo. Y no voy a cantarlo yo, aunque una vez he participado en Tierna Pojat, en la fiesta de Navidad de vecinos. Pero pongo una imagen de Tierna Pojat en un sello navideño en el blog. Bueno, eso ya es algo. Los villancicos finlandeses generalmente son algo muy especial. Son como muy tranquilos, casi tristes, pero para mí tienen el ambiente de la Navidad, de la paz navideño, como decimos en Finlandia. Pero a la gente del extranjero yo creo que pueden resultar extraños. Es la melancolía finlandesa que no existe en los otros países escandinávicos. Entre la Navidad y la Nochevieja hay muy poca gente trabajando y inmediatamente después de la Navidad empiezan las primeras rebajas. Pero ahora voy a llamar a mi primer profesor de español, Francisco Herrero, que vive en Finlandia con su mujer finlandesa. Herrero. Hola Paco, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú? Ah, muy bien. Las tradiciones de la Navidad son bastante diferentes en España y en Finlandia. ¿Cómo habéis combinado estas tradiciones en tu familia? Sí, en mi familia siempre hemos hecho, cuando llega los días de Navidad, siempre tenemos un pequeño Belén también. Tenemos naturalmente el árbol de Navidad porque estamos en Finlandia y es muy conocido, pero un pequeño Belén, un pequeño pesebre se llama también del na o nacimiento, como en finlandés se dice Seini, pero no el Belén grande como se haría en España, como en España normalmente se hace este Belén, este Seini, que en finlandés se dice. En España es más amplio, más grande. Por lo demás, la diferencia de la Navidad en España, o sea, de España a Finlandia, es que en Finlandia casi todo se reduce a la Nochebuena, a cuando llega el Papá Noel, que es el Joulupukki, y después casi que a las 10 de la noche, por ejemplo, casi para muchos. Es como si la Navidad en Finlandia estuviera ya en su parte principal, que ya ha Espera, pasado la sí. parte principal. Y en España a las 10 de la noche, el día de Nochebuena, todavía no ha pasado nada. Es la diferencia, porque en España empieza la noche de Navidad a las 12 de la noche o por la noche, cuando es la misa del gallo que le llaman. Y entonces es cuando empieza, digamos, la Navidad propiamente dicha. Pero en Finlandia, naturalmente, se puede ir también a la iglesia, pero es muy diferente. En Finlandia es casi el día de la noche nueva, de la nochebuena. Es, digamos, la parte principal para muchos finlandeses. Sí, ¿y cómo es con la comida? La comida en España es, digamos, diferente, por ejemplo, del norte es diferente, un poco diferente del sur, así como en Finlandia es normalmente, que se llama la carne de cerdo, el jamón, o sea, el quincu. Pues en España se hace normalmente una comida que puede ser para toda España, es el pavo, cálcuna. Pero Hay otras muchas comidas que después del pavo, hay muchas comidas que se hacen. En cada región tienen sus platos favoritos, por ejemplo. Paco Herrero es un caballero que a mí tiene una pinta muy española. Le encontraremos más tarde con un nuevo podcast. Está jubilado, pero no aguanta tonterías de sus estudiantes. Ahora voy a llamar a mi primero profesor de español, Francisco Herrero, que vive en Finlandia con su Mi mujer. y a mi primer Esto es el podcast del Corro del Mundo. Vemos el mismo mundo, pero desde Europa y desde Norte. ¿Qué os parece los primeros episodios? Ya son cuatro. Comenta en el blog del show gorrodelmundo.wordpress.com o por correo a gorrodelmundo@gmail.com. Feliz Navidad y próspero nuevo año. Nos oímos en el 2007. Hasta el próximo.